días grises me acompañan. Trapos sucios en mi espalda. Yo soy fuerte, pero la desilusión empaña mi alma. Aquel gusano que nunca llega a ser mariposa. Érase una vez el ave que nació con alas rotas. Son cuentos de hadas los que vuelven mi cabeza loca. Son sueños depositados en personas, los que me alimentan, los que me abandonan. Y todos creen en él, todos creen saber que es el amor, pero no. Tú lo has dado todo alguna vez. Tú sabes lo que es sentir tu corazón, cómo te abandona. Cuentos de hadas los que vuelven mi cabeza loca. Son sueños depositados en personas, los que me alimentan, los que me abandonan. Todos creen en él, todos creen saber que es el amor, pero no. Tú lo has dado todo alguna vez. Tú sabes lo que es sentir tu corazón, cómo te abandona. Sentir tu corazón, cómo te abandonas.